que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Apple revela la fecha de lanzamiento del iPhone 11. El próximo miembro de la manzanita será estrenado el 10 de septiembre en la keynote de la compañía dirigida por Tim Cook en el Teatro Steve Jobs en California. Llegaría a los primeros operadores cerca de 10 días después. Aunque aún no se ha lanzado oficialmente, ya existen varios rumores como una cámara triple, un tamaño más grande y la capacidad de cargar otros dispositivos compatibles de modo inalámbrico. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.